passione l'idea. L'idea finché si accresce è giusto che ci sia critica sociale per leggi decretar, finché non splende il sol dell'anarchia vedremo sempre il popolo trucidar. Spirito di te, se la dinamite puoi scacciare, udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti spiri e farabutti, ed uno contro tutti noi disperdere. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, si appresti le bombe, si affili il pugnal. E a chi non soccombe si schiuda le tombe, si appresti le bombe, si affili il pugnal. E l'azione è l'ideale. Yeah. from World Bank. So your country is safe. No food or medicine, just factories, mines and dams. Peasant revolts arise, like pesky little flies. We swat them down, corrupt their legs. One by one, NASA, getcha. We are being conned. NASA, getcha. Every time we die, NASA, getcha. We are the stars. Now, to die less. Yeah. Yeah, wander up, go. soldados se encuentran por todos lados. El ambiente corrompido, el aire está podrido. ¡No! ¡Ría 2000! Bienvenido a la margen izquierda del puto nervión, donde el paro y la miseria controlan la situación, donde la ruina es producto de la especulación. ¡Bilbao! ¡Ría 2000! ¡Qué negocio hay aquí! ¡Bilbao! ¡Ría 2000! ¡Ríase hasta morirse asco! Sociedad, fue cosa de mala suerte o de la casualidad. Caminando de la mano de la marginalidad, hemos conocido la necesidad. El orgullo es nuestro pan y la calle nuestro hogar. Nacimos al otro lado de esta puta sociedad. Queremos vuestras leyes, vuestra forma de pensar. Nacimos al otro lado y nos queremos quedar. El orgullo es nuestro pan y la calle nuestro hogar. Nacimos al otro lado de esta puta sociedad. anormal. Recuerdo aquel fin de semana en Mallorca, tomándonos unas copas, los dos en el garito aquel. Recuerdo que alguien sacó una papela, yo no sé qué hostia será, pero se pusieron a fiel. Recuerdo. Recuerdo aquel fin de semana en Mallorca, tomándonos unas copas, nosotros en el garito aquel. Recuerdo que alguien sacó una papela, yo no sé qué hostia será, pero se pusieron a fiel. Recuerdo que al ratito todo su normal y yo pasó. Yo quiero todo más natural, los que no sean adulterados y no tengas que pagar a un cabrón que corta el material. Dos mataratas para enriquecer, se va. Y mientras tú te matas, me podrás doler, ey, pero lo tienes que dejar. ¡Basta! Demasiadas pastillas, demasiada ropa. Ten cuidado que te estás haciendo idiota. Tu bolsillo engorda y tu cabeza explota. Luego no te acuerdas de nada. Que la mano que la porta nunca piensa en ti, y tampoco le importa que puedas morir, que puedas morir. Llego al hombro contigo y a la recolección de los frutos del bosque, molando un montón, molando un montón. Los doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, llamanitas, llamanitas, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies. Darme un trocito de cartón, ¿por qué no? Doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies. Marihuana, marihuana, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies, doggies.